de Radio Kermés, algunas de las columnistas que nos han acompañado en este programa durante este año 2021, que ha tenido algunas dificultades, pero la resistencia siempre estuvo, por supuesto, desde aquí. Antes de comenzar a charlar con las compañeras, te quiero recordar el sorteo del día de hoy. Estamos sorteando nuevamente un ejemplar de Indisciplinadas de nuestra querida Margarita Bastián, que la tenemos aquí, la tengo aquí a mi lado. Te recuerdo los números para mandar el WhatsApp con los tres últimos números de tu documento y vas a participar del sorteo unos minutos antes de que termine el programa del día de hoy. El 55-79-17, el 33-78-66 y el 51-29-69. Manda tu WhatsApp con los tres números de tu documento, los últimos, y vas a participar del sorteo del ejemplar de Indisciplinadas. Y ya estoy con las compañeras acá en el estudio. Anabel Abrán, que se ha animado también a acompañarnos acá. Ella le cuesta, pero está hoy. Ella dice que está en la cocina del programa. Están en este momento aquí Margarita Bastián y Rocío Mejía. Y nos faltan que lleguen algunas de las compañeras, pero están llegando. Así que las saludo ya y nos van a dar su saludo. Buenas tardes, compañeras. Hola, Mari. Mari, estás, corazón. Mari? Acá tenés las columnistas para la liberación. Buenísimo, lo de Marga y Rosy. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, para mí, debo decir que además con Marga nos vemos por primera vez hoy. Sí. Así que también es todo un descubrimiento, porque no nos conocíamos. Solamente a través de la voz. Claro. A través de la radio, exactamente. Sí, qué bueno. Bueno, eso tiene la radio. De maravilloso, ¿no? Esos lazos que generamos. Bueno, muchachas. Rosy, entonces, empezá presentándote para conocer un poco más de tu vida y de quién sos. Bueno, mi nombre es Rocío Malía, yo soy profe de letras, profe de lengua o la vieja de lengua, como también me escuchan habitualmente. No importa la edad que tengas, desde el momento en que te recibís y pones un pie en el aula, sos la vieja de lengua. Así a es. Mucha honra igual. Sí, claro. Trabajo en escuela secundaria, trabajo en nivel superior. Y bueno, hace 2 años que estoy acá en Tu Tiempo Mujer. Sí. 2 años, ya pasó mucho tiempo. Y me acuerdo de esta misma escena el año pasado que estábamos con Angie. Es cierto. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. Que estábamos en los días previos a la votación de la ley del aborto. Claro. Estábamos hablando de eso. En esta época fue, sí. Exactamente, sí. Nos estábamos preparando para ir ahí a la plaza. Creo que faltaban 3 o 4 días. Así que hoy justo cuando venía para acá manejando me acordaba de esa escena. Claro, ¿no? Sí, yo estuve recordando hace un ratito que bueno, el 10 de diciembre celebramos la primera sanción en diputadas y diputados. Uh-huh. Y bueno, y faltaban unos días para que se concretara la 26-7-10. Marga, te escuchamos. Presentación, aunque ya, viste, la venimos trayendo un poco seguido a Marga últimamente, bueno. Sobre todo con el tema del libro. Sí. Bueno, yo soy la Marga, como la Marga. Dicen ustedes. Fui profe, como cuenta Rocío, y tal cual Rocío, yo de los 23 a que me jubilé, la mitad, viste, la vieja. Después fue cambiando por amorosidad y reciprocidad. Ah, mira. Y la escuchaba Mari y la experiencia de haber sido parte de este programa, que además Mari ya te lo he marcado en el anterior programa, el crecimiento, las relaciones que se produjeron entre nosotras de distintas edades e ideologías. Y en mi caso particular fue justo antes de la pandemia, así como hablábamos de lo que significó uno de los logros respecto a la ley del aborto, digo, la tarea de no solo informar, sino acercar tantos temas en una época que, al principio sobre todo, un tanto desorientado, fue difícil. Y eso hizo también que acercarse y escuchar tu programa generara un montón de otras buenas expectativas. Porque lamentablemente los temas que nos tocan siempre, la violencia, me refiero, en sus distintas manifestaciones, se produjeron, y más aún en épocas de encierro. Sí. Y digo, de algún modo, la voz, las voces de este programa, y vos en particular, Mari, generaste esa especie también de remanso en cuanto a saber que las mujeres cuentan con nosotros, en particular con vos. Así que no dejo de pensar en cuántas cosas buenas y lindas nos fueron ocurriendo, a pesar de. A pesar de. A pesar de. Así alto. A pesar de. Ana. Bueno, yo para este cierre estaba escuchando a las chicas y la verdad que me ponía a pensar en esto, ¿no? De, como comunicadoras, periodistas, en lo afectivo. Me parece que acá, si no está la parte afectiva, no hay comunicación posible. Digo, puede ser un supermercado de noticias, un supermercado de opiniones, para titularlo de algún modo. Y me parece que esta cuestión afectiva es lenta y se trama en el tiempo. Y me quedé sobre todo pensando en que Rosy y Marga no se conocen y tampoco se conocen con Valeria. Y sin embargo, parece que nos vimos ayer todas. Digo, claro. Hay un clima y más allá del programa Tu Tiempo Mujer, me parece apostar a esto, ¿no? A de algún modo reconstituir los vínculos dentro de este caos general. Uh-huh. Que creo que yo soy pesimista, pero a mí me hace bien ser pesimista, ¿no? No es que sea negativa. Me potencia, que es distinto. Me sí. Potencia totalmente el pesimismo y me parece que el año que viene va a estar muy duro, tanto como este o peor, y de golpe esto. Estamos y encontrarnos. Creo que eso es una frecuencia de las mujeres en particular. Sin duda. Sí, sin de hecho. Porque sí. Tenemos una. No sé si es porque nos han criado en esta cosa de la afectividad, de hacernos cargo de lo emocional. Desde lo tradicional hablando, ¿no? Hasta patriarcales eso, o qué, pero le sacamos rédito igual a eso. Capitalizamos todo eso. Sí, tenemos una capacidad. Socializamos. También. Esta capacidad de vincularnos rápidamente, sí. Aún sin conocernos. Sí. ¿No? Es como impresionante. Impresionante, porque creo, ¿viste que dice eso, el hilo rojo? Sí, sí. No la conozco bien. Acá las profes de letras. Bueno, a mí me gusta esa historia, ¿no? Como que hay sí. Algo subterráneo que no lo conocemos, es como hasta misterioso, pero nos unifica. O como dice, que también lo he comentado, la letra de la canción de la cortina del programa, Caravana que me trajo. Sí, sí. Porque creo que es una metáfora tan linda para sintetizar un poco lo que vos decís, porque creo que nosotras, más allá de el acercamiento o no, y todo aquello que heredamos del patriarcado o no, la capacidad de resistir y amar van juntas. Y eso la tenemos nosotras las mujeres. Sí. O sea, no quiero que, obviamente que no puedo hablar de todas, pero quiero decir que en gran parte de nosotras el empuje parte a partir de esa no necesidad, identificación con otro. Uh-huh. Y un aprendizaje que sabemos lo podemos lograr entre nosotras. Creo que a la vista está cómo seguimos, lo decíamos cuántas sí. Veces con Mari. Es día a día de construir. Tal cual. Día sí. A día replantear. Y con las experiencias comunes, ¿no? Sí, no. Sí. Yo puedo no conocerla sí, a sí, tal persona tal y me pasó lo mismo. Sí, sí, esas vivencias que sí. Nos identifican. Y pienso en este microcosmos, microclima que se creó en Tu Tiempo Mujer, pero trasladado en diferentes escalas y registros a cualquier sí. Ámbito. Yo claro. En mi trabajo, de repente sí. Te encontrás con una mujer, con otra, y sí. Cómo, si tenés esta cosa de la observación, podés empezar a encontrar puntas, hilos, a ver yo en creo qué que punto en común nos duele lo mismo, sumisas sobre lo mismo. A mí a veces me gusta decir esto de que razonamos desde los ovarios, sí. ¿No? Por esto de sentirnos empáticas con las otras. Rosy. Te escuchamos no, porque te interrumpimos. Que, no, agregaba lo que decía Ana, que me parece que a las mujeres nos es tan difícil construir una imagen social y sostenerla a lo largo del tiempo. Como madres, como trabajadoras, como profesionales, que parece que todo el tiempo tenemos que estar ante la sociedad dando cuenta de lo que sabemos. Rindiendo examen, digamos. Exacto, sí. Sí, como mostrando nuestro título y nuestras capacidades varias. Que me parece que las redes de contención que formamos entre las mujeres son justamente esos espacios en los que podemos confesar lo que nos preocupa, sí. Nuestros miedos, ser nuestras flaquezas, como sí. Ser nosotras mismas, sí. Y son esos espacios de comodidad que son necesarios, ¿no? Porque sí. Parece que si mostramos la vulnerabilidad frente al resto, frente a lo público, hay algo de nosotras que se pone en duda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuán importante sí. Es sostener estas redes? Sí, ya lo creo, absolutamente. Sí, Marga. Sí, que coincidimos todas y y vuelvo al punto de qué nos está pasando a partir de un hecho tan significativo como es la pandemia, porque digo, más allá de leer un libro, lo que significaron tantos procesos trágicos en la historia, y me estoy refiriendo a pestes, a situaciones de salud muy complicadas, y abundan las frases para hablar al respecto, desde que los seres humanos sacan lo peor y lo mejor respecto a situaciones como esas que son límites, lo relaciono con lo que está diciendo Rocío, porque para nosotras, más allá de rendir examen, esta etapa también significó en muchos casos dar cuentas de, frente a situaciones que hombres y mujeres, o el todes en general, nunca habíamos vivido, excepto haberlas leído. Y asocio también a lo que dijo Ana, porque si algo se escuchó al principio de esto, y lo planteo como una situación de crisis muy fuerte, que es la pandemia y la situación económica. Y Ana hablaba de pesimismo, y cuando esto todo empezó y el mundo abrió los ojos, hasta se planteaba por qué no aprovechar para construir algo totalmente distinto a lo que estamos viviendo. Y hubo como una especie, no de romance, pero ciertos planteos muy interesantes. Y recordemos que no nos podíamos mover de nuestras casas. Es cierto. Y era cómo podríamos vivir en algo que fuera totalmente distinto. Y era ni más ni menos que cuestionar al capitalismo, que de eso se trata, y de ahí vienen todas absolutamente estas relaciones de poder, de patriarcado, de apropiación. Y en esa idea de optimismo se contrarrestó con un pesimismo frente a entender que por sí solo no se dan los cambios. Y le decía a Anabela, claro que es distinto ser pesimista a ser negativa, porque afloraron cosas también muy arraigadas del machismo en su estructura en boca de mujeres. Y digo, la prueba está en situaciones duras que hemos pasado hace muy poquito, y también lo comentábamos, Mari, respecto a cómo mujeres, respecto de otras mujeres, en ese cúmulo de odios y desconocimientos y reafirmación, y para que se entienda el término feminazi, lo dice todo, nos dicen feminazis a nosotras, asesinas, etc. Sí. Y digo, no es nada sencillo, pero dentro de este, vuelvo al tema de la canción, ¿no? La caravana, que significa cómo nos vamos sumando y juntando, es volver siempre a repensar, más allá de que la crisis sanitaria se va a superar en la medida que esto se aleje, pero las cargas que deja en función de lo económico van a estar vigentes y se van a seguir acentuando estas cuestiones machistas, patriarcales, incluidas en grupos de mujeres. O sea que nuestra tarea es continuidad perpetua. Ardua todavía, y queda mucho. Es importante no romantizar tampoco, ¿no? Y idealizar, me parece, esto, porque el patriarcado como idea cultural se porta. Entonces, no, digo, está bueno marcarlo, porque si no es como que las mujeres todas seríamos, ¿no?, una cosa cerrada, donde las mujeres, los hombres serían todos de determinada manera y las disidencias de determinada manera. Y no es la, creo que no es la identidad, pensarlo como una identidad cerrada, sino por la posición que uno toma en determinadas cuestiones. No por decir, no por tener identidad de mujer sería de determinada manera. Porque es una construcción cultural. Frente a determinados temas. Eso me parece re importante. Y nosotras, porque se empieza a sacralizar el feminismo, y ahí es donde se vuelve una religión. O una doctrina, una doctrina. Un adoctrinamiento que no lo es para nada. No lo es. Sino que es una reflexión, un pensamiento. Totalmente. Y hay que fisurarlo por todos lados, porque tenemos contradicciones todos los días. Por eso es una deconstrucción diaria. Reproducimos matriarcado cotidiano. Todos los días, todas. Es lo cotidiano. Entonces, me parece bueno eso. Así como somos producto de una construcción cultural, y esto tiene que ver en términos de modelos económicos, políticos, o sea, a veces hablamos de quiénes nos gobiernan, pero transcurrido un periodo, las cuestiones y las políticas aplicadas quedan. Y en ese devenir y continuar, nosotros somos en parte producto. Y lo digo porque nosotros no determinamos nuestra conciencia. En esto es la identidad, tiene que ver precisamente con lo que esa sociedad nos nutrió, nos, desde que vamos a la escuela hasta que compras papa. Es cierto. El problema es que están naturalizadas, las ideas naturalizadas, cristalizadas, claro, y eso, ¿cómo hacen para desarmar? Bueno, esa ruptura es la que es cotidiana y es día a día, y se lleva a la vida. Claro, nos lleva cuando avanzamos un pasito y le ganamos al capitalismo una, el capitalismo nos pegó 10 cascotazos en la cabeza. Es una capacidad impresionante. Vamos a, la Nina nos está haciendo un pedido de corte, la Nina que también forma parte de este maravilloso equipo. Lamentablemente ella está del otro lado y no puede. No, gracias, Nina. No toma voz en este debate o en está esta charla. Conmigo. Así que la Nina ahí está ahí con las consolas y con sus dedos mágicos. Pero nos está pidiendo un cortecito, hacemos una breve pausa musical. Mientras tanto esperamos a ver si llegan el resto de las compañeras columnistas. Y vamos a una pausa, Nina, y música, por favor. Caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad. Mujer, pero se ha sumado a esta mesa de columnistas, no es la más nueva de las columnistas, digo la más nueva porque es la más reciente que se ha sumado a los decires en las columnas de Tu Tiempo Mujer. Ella es Valeria Draque, a quien ya estamos saludando. Hola, Vale. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder participar hoy. Qué lindo. En presencia. Qué linda esta reunión de columnistas. Nos falta Angie, que nos ha pegado el faltazo. Es Angie. Ya la vamos a... Le vamos a poner la vamos a sancionar, sí. Y le vamos a poner ausente, por supuesto. Vale, estábamos comentando aquí con las muchachas la experiencia de esto, este transcurrir en las columnas. Contanos un poco. Bueno, yo como les comenté en la última, ¿no?, columna del año, que fue el martes pasado, realmente estoy muy honrada. Me da mucho orgullo y me siento muy, muy honrada de pertenecer a este equipo. Realmente es, bueno, eso, muy gratificante poder estar y aprendo muchísimo todo el tiempo, así que agradecida. Es un enriquecernos mutuamente todas de cada una. ¿Y cómo transcurriste este tiempo donde te tocaba un poco hablar de por ahí de tus experiencias o de tu transitar en la vida con diferentes vivencias y plasmarlas por ahí en alguna columna que nos compartías? Bueno, siempre la idea es ayudar, ¿no? Cuando uno atraviesa esas situaciones, lo importante es poder compartirlo para que otras personas que se encuentran en esas vicisitudes, sí, puedan tener alguien para poder recurrir, justamente. Claro. Esa es más que nada la idea de la visibilización y de la difusión de todo lo que es este tema. E ir cambiando esta cuestión de poder preguntarnos permanentemente a nosotros mismos qué podemos hacer por los que no están en las mismas condiciones que uno. Claro. A partir de que uno puede ponerse esos anteojos, bueno, a partir de ahí todo es pregunta e investigación y aprendizaje. Sin duda, y eso es lo más importante, ¿no? Digo yo, el aprendizaje en el que estamos todas comprometidas. Totalmente. ¿Alguna pregunta para el de la mesa, para Valeria o para el resto? No, bueno, yo quería saber, digamos, todo este tiempo que transcurrió, ¿qué impacto tuvieron tus columnas? Si tuviste alguna recepción, porque digo, la discapacidad es un tema, no sé si llamarle tema, sí, un problema, un asunto, una situación, una experiencia, que la verdad es que es tan común y tan poco hablada, ¿no? Tan poco conversada. Bueno, ¿cómo ha sido la difusión de esta cuestión del autismo y del modelo que vos planteabas de, a ver, recordame... El modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad. Bueno, es un trabajo arduo. Sí, porque es quebrar un montón de cuestiones culturales que traemos a través del tiempo y entonces es muy difícil modificarlas. Estamos en un tiempo de permanente transformación y bueno, de cambio. De cambio. Entonces, es importante justamente tratar de, por todos los medios posibles, difundir y hacer hincapié en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la accesibilidad, de tener presente, primero, las voces de las personas que están dentro de la discapacidad, ya sea momentáneamente o permanentemente, siempre tener en cuenta las necesidades dichas por ellas mismas, escucharlas en primera persona siempre, y tratar de difundir de qué manera podemos abrir las barreras para que estas personas se sientan incluidas, puedan ser plenas y vivir plenas y ejercer sus derechos como toda persona. Porque ante todo, ¿no? Son personas, sí, claro. A mí, algo que me interesaba que vos decías, que te escuché decir, es que, a ver si lo digo bien, el problema no son las personas, sino el entorno. Claro, claro, eso plantea. Pensar la discapacidad social, no desde lo individual, sino desde lo social. Desde lo social. Eso es lo que plantea el modelo social, justamente. La discapacidad no está en las personas, sino en los contextos. A medida que nosotros podamos ir cambiando esos contextos, derribando esas barreras, proveyendo los ajustes razonables, las adaptaciones que las personas necesiten, cada vez van a estar más incluidas y van a ser más plenas. A mí siempre me gusta decir que no me gusta mucho la palabra inclusión, porque para que la inclusión se dé, primero tiene que haber una exclusión. A mí me gusta hablar de convivencia, como una utopía, digamos, como un objetivo hacia un adelante, sin tener que pensar en adaptar o en ajustar. O sea, que ya se piense desde el vamos en toda la variabilidad humana y no solamente, o sea, no que se arme el mundo en función de la estandarización, de lo normal, y después haya que adaptar o ajustar, sino que justamente se piense desde el vamos en un mundo accesible para todos, para la mayor cantidad de personas posible. Qué bueno. Como eso, siempre porque decimos, la palabra, ¿no?, inclusión está muy usada. Sí, y tal cual. Empezar a quebrarla, ¿no? Sí, como eufemismo. A fisurarla. Claro. Estoy escuchando a Vale y no dejo de pensar que la experiencia que viví como docente en el Colegio República Argentina, que cariñosamente y creo que con justa razón le decimos Pati Redondo, sí, claro, al colegio, pero no solo porque ella llevó una impronta, sino generó un cambio como estás planteando. Y la convivencia en el aula fue un aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque desde educación a veces, esta urgencia de dar respuesta para a veces quedar bien políticamente, y en otras trabajando, porque es verdad, hace que determinadas palabras se instalen sin pensarlas, sí, ni siquiera cuál es la práctica, porque para eso hay que aprender. Y digo, escuchándote, digo, esa posibilidad y esa extraordinaria experiencia, no solo de aprender en mi caso, es de tener contacto diario con chicos cuya relación, su vida, su lenguaje es totalmente distinto. Y a modo de ejemplo lo digo porque a veces entre las urgencias, como decía, en materia educativa, cumplir determinados requisitos que tienen que ver con planificaciones, etcétera, a veces se insiste más en eso que tratar de empezar a entender que es un proceso que lleva su tiempo, que deberíamos entenderlo así y no con un papel en mano que es tipo instructivo, de decir, como muchos plantean, ¿qué hago? Que los objetivos estén basados en las capacidades de las personas y no en cumplir un objetivo general. Exacto. Que no todas las personas están capacitadas o tienen otras maneras de llegar a objetivos que son significativos para ellas. O sea, si nosotros ponemos una medida estándar y todos tenemos que entrar ahí, y básicamente la mayoría va a fracasar, porque no podemos estandarizar a la gente. O sea, las personas tienen diferentes capacidades, todas, la neurodiversidad, diversidad funcional, todas tenemos habilidades, capacidades, y estamos menos capacitadas para otras cosas. Entonces, la verdad es que la educación, en este caso, como traías, Marga, la educación necesita un cambio rotundo. Total. Y absoluto. Sí. Sobre todo ya desde partiendo de la base de que las niñas aprenden de maneras completamente diferentes a lo que se plantea hoy en el aula. Claro. Hace años, vale. Sí, años. Sí, sí, yo sí. Creo que desde que iba al colegio. Mirá claro. Lo que te digo. Exacto. O sea, mirarte la nuca, que es quizá la frase que puede ejemplificar lo que significa educarnos, sigue siendo individualista, competitivo, de acumulación, como lo plantea Freud, de educación bancaria. Archivar, archivar, archivar. Digo, más allá de ciertos cambios que se han dado, porque no es el cambio del nombre de la materia, creo que lo que estás planteando vos tendría que ser para todes. Exacto. Porque no me quiero. Porque, entender, bueno, eso es lo que. Buenísimo lo que están planteando no, y nosotras estamos veces, acá escuchándolas. Hace, no tanto, en un documental veía en Estados Unidos, modelo si lo hay en función del capitalismo, en su máxima expresión. Hay escuelas empresariales para futuros niños, que, niños actuales, futuros líderes económicos. ¿Y cuál es el planteo? La cooperación. Ajá. ¿Por qué planteo esto? Porque parece una paradoja, sí, o un oxímoron, como acá está la profe Letra, que es la paz armada. Pero, digo, entendieron que la cooperación salva empresas. Y nosotros, que hablamos de justicia social, para entender no solo respecto a un gobierno, pero que se ha instalado en nosotros, la escuela es hace años, no de ahora, absolutamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y modificar eso, insisto, no es tarea fácil, porque aparte eso no es un año, dos, cinco, diez, se logra en varios, es empezar a generar una visión distinta no solo de quienes tienen como funcionarios la obligación de mantener cierto estatus, hubo, sino quienes educamos. Porque si la fuerza viniera de abajo hacia arriba, esto en las escuelas yo hubiera cambiado y nadie se estaría preguntando, ¿cómo no le vas a poner un 10 a mi hijo? ¿Le pusiste un 7? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo no vas a ver matemáticas si yo sé multiplicar por 4? ¿Y de historia? Pero aparte entonces, la estandarización, digo, o sea, sí. Todos tienen que aprender lo mismo en el exacto. mismo lapso de tiempo, cuando yo lo digo, lo que yo digo, en los horarios que yo digo, quedarse quieto, sentado, no sé, o sea, cuando... Disciplinamiento. Total, pero desde sala de 4 hasta que terminan el secundario. Cuando terminan el secundario, van a orientación vocacional. Exacto. Porque todas sus cualidades, su curiosidad innata que todo niño tiene... Se las arrasaron. Entonces llegan al finalizar la secundaria a decidir sobre lo que tienen que hacer el resto de su vida sin saber quiénes son, ni, qué les gusta. Ni qué es lo que quieren, exacto, sí. Lo que sucede, se está viendo mucho. Sí, es que también para eso se necesita una reestructuración completa del sistema educativo. Claro. Porque estamos pensando en aulas en donde hay 30 estudiantes, un solo trabajador, docente, donde hay que lidiar con situaciones muy diversas, donde se pone un montón de expectativas sobre un trabajador que además tiene 36 horas cátedra, si no más, distribuidas, totalmente, distribuidas por un montón de colegios e instituciones diferentes, donde hay realidades diferentes. Total. Entonces lo que se necesita realmente es repensar el sistema educativo. Y volviendo a lo que decíamos antes, tal vez la pandemia hubiese sido un buen momento para empezar a repensar. Nos dio la oportunidad. Que no la aprovechamos, y no la aprovechamos, porque todo volvió a ser como antes. O peor, tal vez, en algún punto. Sí, es interesante esa consideración que hace Rocío. A veces se buscan ciertos modelos que además creo que tienen absolutamente matices muy interesantes. Digo, cuando se habla, por ejemplo, de la educación en Finlandia, es un modelo, la educación en los que se llamaban países escandinavos, Noruega, Suecia, etcétera, es un modelo. Y digo, y esa idea de venir y decir, busquemos, y digo, para, esas sociedades son distintas a las nuestras. Totalmente. Pero si nos ponemos a analizar cómo totalmente. Es, la primera cuestión pasa ahí, es el sentido de cooperar. Y te dicen, agreguemos más horas, o como decís vos. Y no es caer solo como estamos hablando en educación, sino que hay un montón de situaciones que se generan a partir de que uno, niñe, a partir de los 4 o 5, empieza a convivir, que es la palabra que usó Valeria. Yo creo que ese acto de convivencia junto a otro, que es descubrir hasta tus propias interioridades desde niño, se corta automáticamente en el mismo sistema educativo al año. Totalmente. Así, ¡pum! Y digo, entonces después aparecen las palabras y las frases, como digo siempre desde chiquititos, yo fui estudiante de letras también, nos enseñaron a armar las oraciones con sujetos y predicados que coordinaron y que fueran muy bonitos, pero que poco de verdad encierran. Porque definimos cosas que en lo cotidiano como esto no se da. Y así, volviendo a lo de Anabel y relacionando lo que veníamos hablando, culturalmente así viene lo que es la alienación. Nos adoctrinan, ya que les encanta esa palabra, de una manera que a veces no se advierte porque es como el común y general a todos. Y crecemos, muchachas, nos desarrollamos y escuchamos el programa de Mari. Sí. Estamos, apaguen los micrófonos. La verdad que sí, seguiríamos con esto una hora más, pero lamentablemente se nos va la hora, se nos va el tiempo en tu tiempo. Solamente para cerrar, compañeras columnistas, y agradeciéndoles la posibilidad de que hayan venido hoy, que estemos aquí todas reunidas en esta mesa en Radio Kermés. Les doy la palabra a cada una para concluir y también para preguntarles, obviamente, si tienen la intención de continuar siendo la columnista de Tu Tiempo, Mujer. Rocío. Seguimos en la academia, entonces. Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo deseo que este año, ojalá que sea que nos encuentre en otro lugar el año que viene. En un mejor lugar, tal vez los resultados de lo personal, digo, los resultados de las últimas elecciones a mí no me dieron un buen panorama ideológico para lo que viene. Creo que vienen tiempos duros, en donde vamos a tener que estar en donde cada una está y desde los lugares que todas ocupamos, pero con las ideas claras y dispuestas a pelear primero por los derechos que ya conquistamos y por todavía todos los que faltan conquistar. Así es. Y creo que en esa pelea tenemos que incluir necesariamente a la juventud, porque sin eso va a ser imposible. Y esas son mis palabras de cierre. Gracias. Muchas gracias y gracias, realmente estoy muy contenta de estar hoy acá y de verlas. Gracias, Rosy. Dale. Bueno, adhiero cada palabra. Claro. Por supuesto, seguiremos acá peleando de donde haya que pelear, por las diversidades, por la neurodiversidad y la neurodivergencia desde mi lugar y por la accesibilidad de las personas discapacitadas. Y nada más decir que por favor no usen pirotecnia sonora. Hay una ley, la ciudad de Santa Rosa está adherida a esa ley. Es muy doloroso y muy tremendo para todas las personas con autismo, autistas, el tema de la pirotecnia sonora, bueno, de los escaños de escape y todo lo demás, pero en este caso lo que nos ocupa es la pirotecnia sonora, así que por favor busquemos otra forma de festejar donde todos podamos disfrutar el momento y no sea doloroso para nadie, tengamos que pasar muchas familias abrazados a nuestros hijos en los baños, las fiestas, para que otros puedan disfrutar. Disfrutar, entre comillas. ¿Sí? Exactamente. Gracias. Así que, bueno, nada, feliz año y acuerdo con esto de que se vienen tiempos. Y estaremos en la resistencia. Estaremos en la resistencia. Marga. Muchas gracias. Sí, absolutamente coincido con lo que se ha dicho en el transcurrir del programa, lo que planteó Rocío, lo que acaba de decir Vale, lo que planteaba Ana. No dejo de decir, Mari, agradecida totalmente. Y además, como bien ya lo dijo Rocío, va a ser un año muy difícil, muy duro. La resistencia creo que va a ser la prueba de nuestro compromiso y sororidad. Y estaremos en las calles si es necesario y en función de un programa donde, insisto nuevamente, además de repensar y repensarnos siempre, es sentirnos cerca, y es verdad, Rocío, respecto a lo político, creo que la derecha no perdona y sobre eso tenemos que estar muy alertas y también con las respuestas que dará el gobierno, que son muy tibias. ¿Coincidimos con todo eso? Coincidimos. Estamos esperando, gracias compañeras, un lujo tenerlas hoy acá. ¿Nos merecemos un aplauso? ¡Sí! Nos amamos. Es lo primero que tenemos que tener. ¡Amo, amor propio. Mari! Amor gracias, propio. Gracias a todas. Sin vos, Mari, no estaríamos tampoco ninguno de nosotros. Esto es todo un equipo, así que bien. Estoy esperando que Nina me diga. Estamos con el sorteo. El sorteo del ejemplar de Indisciplinadas de hoy corresponde a Alicia con el 505, sus tres últimos números de documento. Y antes que nada, voy a decir que bien, finalizamos un año más aquí en Radio Kermés, el lugar donde queremos estar, como decimos siempre, donde si no, digo yo. Y este equipo de Tu Tiempo Mujer, consolidado ya amorosamente con Anabel Abraham y Nayanes, y afortunadamente con todas nuestras columnistas que hoy nos acompañaron, como Margarita, Bastián, Rocío, Maicía y Valeria Draque, y algunas de las ausentes, que también las voy a nombrar, a Ángeles Zúñiga, todas ellas que han enriquecido este espacio y han aportado estas temáticas diferentes, siempre, siempre acompañando y apoyando nuestra mirada feminista y abolicionista. Y yo tengo que decir que estos años transcurridos en Radio Kermés no han hecho más que convencernos de que este es el lugar adecuado, que es por acá y que este es el camino. Es en esta casa, que es de todas, de todos y de todes, que nos cobija, que nos contiene, segura de fortalecernos colectivamente en nuestras convicciones y sobre todo nuestros compromisos individuales, pero también colectivos, y apostando siempre, pero siempre, a la comunicación comunitaria, promoviendo los derechos de los sectores más vulnerados, abrazando las causas que ninguna otra radio abraza y asumiendo, como me gusta decir siempre, la rebeldía y la resistencia para continuar la lucha por una sociedad mejor, que es lo que queremos todas y todes, y llevando desde aquí nuestro humilde aporte desde este nuestro lugar. Por supuesto que vamos por el 2022 y siempre nuestro agradecimiento a la Radio Kermés, que nos brinda toda esta posibilidad. Nos reencontramos en febrero. Este es el compromiso. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias.